La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No. Táchalo de pensado. Novena temporada. Año 2017. Programa número... 287. Así comienza... La Bruja de las Palabras. Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que soplen lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra. La Bruja de las Palabras. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda. Hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo. La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Gana esta fiesta improvisada. La Bruja de las Palabras. Hoy está de día la palabra. Para soñarte mejor. Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta. A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad. Estamos constantemente viviendo la realidad. Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Confío en esa en mí que no sabe. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas. Se ha escapado de la jaula que la mantiene encajonada para todo el universo. Gana esta fiesta improvisada. La Bruja de las Palabras. Hoy está de día la palabra. Una locura que se hizo radio. Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa. Hoy comenzamos por acá, comenzamos por un encuentro o desencuentro que fue muy importante para la historia de la humanidad. Cuando Colón llegó a América, aquel famoso 12 de octubre de 1492, él convencido de que estaba llegando a Japón, eso creía él. Y bueno, había llegado a una isla, no se sabe todavía bien cuál es, Guanahani, se le llama genéricamente, pero hay varias Guanahani ahí en las Bahamas. Si usted viene de España, se baja antes de llegar a Cuba y ahí es justo la parada de las Bahamas. No obstante, no tardaron en verse rodeados por multitud de isleños. Acaba de llegar Colón a América. Se encuentran dos mundos que casi no habían tenido contacto, ¿sí? Hoy sabemos que hace 1000 años habían estado arribita allí en la península de Labrador, habían estado los de Erik el Rojo, ¿no? Los vikingos, digamos. pero eran dos mundos que se habían desarrollado durante milenios sin un contacto, por lo menos ostensible y claro. Dos mundos, el llamado viejo mundo, pero incluimos allí también Asia, y el nuevo mundo, que es toda América. Ese mundo el americano, según se cree hoy, estas cosas van cambiando según los descubrimientos. Hace 20.000 años más o menos, estaban unidas Asia y América. Los humanitos que habían salido de África habían ya llegado allá a la derecha, al este de Rusia, la península de Kamchatka, por ejemplo. Algunos jugadores saben de qué estamos hablando. A la derecha, Carlos, se dice al este, no diga a la derecha, queda mal, sí, pero todos me entienden, bueno, pero queda mal. A la derecha de Siberia, ya habían llegado ahí los humanitos, para no escuchar los reproches, y así la población se iba moviendo, se iba desperdigando por el mundo, y sin darse cuenta, en un momento ya estaban haciendo pie en Alaska, sin saberlo ellos, época de mucho frío. Digo bien, sí, mucho frío. Y claro, no existía el mar que existe hoy, conocido como Estrecho de Bering, no existía. Así que ellos se fueron moviendo por allí y en un momento el mar comenzó a subir y los dejó aislados del cuñado, de los que estaban en Kamchatka y quedaron en América. Esa es la hipótesis que más se sustenta hoy. Así que al subir el mar fue que ocurrió la migración a América. En realidad era parte de la misma migración que había comenzado 50.000 años antes, a 20.000 kilómetros de distancia, más 30.000 en África. Para esa época, digamos, quedó consolidado un tipo genético. Hoy la genética puede rastrear, suponete, de dónde son tus antepasados. Te analizan tus genes y te dicen, mirá, en generaciones lo miden. Hace 20 generaciones vos tuviste un familiar que vivía en tal lado, en tal otro, en Europa, en Rusia, en Turquía, etc. Es como una especie de huella digital que puede seguir el rastro de las mutaciones, porque las mutaciones van dejando una especie de huella. Suponete, cada ejemplo se me ocurre, no lo puedo decir por radio. Sos hincha de Boca, también sos hincha del Lobo de Jujuy, y los sábados a la noche escuchabas La Bruja de las Palabras. Y bueno, dentro de 100 años con esos datos vamos a saber en dónde vivías vos, ¿sí? Aunque vos después vayas sumando otros gustos y disgustos, son como datos que van quedando del mismo modo. No sé si el ejemplo es muy brillante, pero bueno, creo que me entendieron, ¿no? Vos decís, y acá, y en la coincidencia, este tipo debe haber estado, muy seguramente, nada es del todo seguro, en Jujuy en cierto momento del siglo XXI. Muy probablemente ocurrió así. Ahí, les decía, se consolidó un tipo genético que es el más predominante en toda América y que no se encuentra en otros lugares. O sea que no solo tenemos datos arqueológicos y genéticos, climáticos, los hay también lingüísticos, que del mismo modo van explicando que estos dos mundos, América por un lado y el resto del mundo por el otro, se desarrollaron durante 20.000 años casi sin contacto. No hubo mezcla de lenguas, no hubo mezcla genética. Entonces el experimento, del cual hablaremos en los próximos programas muy poquito hoy, cómo y por qué llegaron a ser diferentes el viejo mundo y el nuevo mundo. Interesantísimo libro de Peter Watson, La gran divergencia entre el viejo mundo y el nuevo mundo. ¿Hay diferencias? ¿Hay similitudes? ¿Cuáles son? Para comenzar, solamente para comenzar con este ejercicio que nos va a llevar a algunos programas, que vamos a intercalarlos con análisis del pensamiento antiguo. ¿Cómo pensaban hace 2.000 años? ¿Pensaban igual que nosotros? ¿En qué sí, en qué no? Para comenzar, esta diferencia entre un mundo y otro, aunque pueda ser una simplificación exagerada y que tal vez nos lleve a error, también nos puede dar alguna luz. Como ejemplo, nos vamos a valer de esta cámara que el propio Cristóbal Colón en su diario nos ha dejado. ¿Qué pasó en ese primer encuentro? No es un dato importante si como detectives vamos a estudiar cuán diferentes eran y cuán iguales eran. ¿Cómo eran unos? ¿Cómo eran otros? ¿Qué vieron unos cuando vieron a los extraños? ¿Y esos otros? ¿Cómo vieron a los que también eran extraños para ellos? Es decir, esos ojitos, ¿qué estaban preparados ya para ver, para sospechar, para suponer del otro? Como cuando llega un nuevo cuñado. Uno es pura sospecha, ¿no es cierto? Claro. Al llegar Colón a América, no tardaron en verse rodeados por multitud de isleños. Porque nos tuviesen mucha amistad, escribe Colón. Está diciendo en un castellano antiguo, que encima no era ni su primer idioma ni su segundo idioma, el de Colón. Está diciendo que se hicieron amigos enseguida, y muy amigos. ¿Quiénes? Ellos, los americanos. Porque nos tuviesen mucha amistad, escribió Colón en su diario esa noche. Porque conocí que era gente que mejor se libraría y convertiría a nuestra santa fe con amor y no por la fuerza. Se dio cuenta que para convertirla iban a usar la buena onda porque había muy buena predisposición del otro lado. Ahora fíjate, ya el tipo da por descontado que lo que tiene que hacer con el extraño es convencerlo de sus ideas. ¿A qué te hace acordar eso? El tipo, antes de que pase nada, solito en su diario esa noche, dice: a estos tipos que acabamos de conocer tenemos que convencerlos de nuestra religión, porque nuestro Dios es lo más grande que hay, el único además. Cero curiosidad, cero generosidad, nobleza de aceptar lo extraño, lo distinto. Fíjate del otro lado. No sabemos lo que pensaron ellos, pero sí sabemos lo que el propio Colón dijo. Porque nos tuviesen mucha amistad, me di cuenta que era mejor el amor que la fuerza para convencernos. Así que unos estaban invitando a la amistad y otros, en cambio, estaban invitando al sometimiento, en definitiva. Aunque a veces parezca altruista, convencer al otro de las verdades propias es una mezquindad. Es nuestra opinión, por lo menos. No es su caso, señora, pero fíjese la vecina lo que hace. A algunos de estos indios isleños les di unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que alegremente se ponían en el cuello, y otras muchas cosas de poco valor, con las que tuvieron mucho placer y quedaron tan nuestros, dice Colón en ese castellano antiguo, que era maravilla. Fíjate, el español, el europeo, el occidental, arrogante, invasor, rapiñero, se jacta, hasta se mofa, de que a los isleños estos isleños se ponían contentos con unas cuentas de vidrio y unos sombreros colorados. Mientras que los otros, generosos, aceptaban de buen grado lo que el raro les ofrecía. ¿Qué había pasado en esos 20.000 años como para que unos llegaran con tan mala onda y que otros, aparentemente, según cuenta el propio Colón, tuvieran una actitud automática de tan buen gusto? Me parece a mí, no sé si habrá sido buena educación, en cualquiera de los casos es llamativo. También le llama la atención a Colón que no conocían armas, que no iban con armas y que no las conocían. Dice: estos onzos se lastiman con el filo de la espada. Ay, ay, ay, Cristobalito. Y su amigo Pinzón, ¿cómo era la canción esa? Cristobalito. no traen armas ni las conocen. Y en otro momento de su diario, esto lo traigo de memoria, le sorprende a Colón que no adoren objetos ni imágenes. Los europeos, sí, hasta el día de hoy, adoran imágenes de yeso, ¿no es cierto? Claro. Estos no. O sea que las cosas son un poco distintas de las que han trascendido, según cuenta el propio diario de Colón. Así que cuando comienza este encuentro, o cuando termina el aislamiento, lo que encontramos son dos actitudes ante la vida bastante distintas, ¿no? Uno llega armado hasta los dientes, porque así iba, ¿no?, con armaduras y todo, pensando en cómo va a ser para inculcarle al otro su ideología. Tremendo. El otro no sabe lo que es un arma. No se imagina una mala intención. Es tremendo. A ver, yo no quiero generalizar. Es posible que si hubiera ido Francisco de Asís en vez de Cristóbal Colón, el encuentro hubiera sido, por cierto, muy distinto. Tenemos testimonios muy ciertos de qué hacía Francisco de Asís cuando iba a ver a los árabes, por ejemplo, en plena guerra. Y también sabemos que había americanos que tenían muy mal carácter. Así que, nada, sirve como expresión, el testimonio vale oro, porque sin darse cuenta, Colón está hablando muy mal de su cultura. Y, por lo menos para los valores del siglo XXI, está hablando muy bien de la otra cultura. Acá, armas, no. Guerra, no. Lo demás lo conversamos, pero guerra, no. Otro testimonio, y el recorrido es un poco casual, pero no del todo. El 51 tenés por ahí. No, perdón, 83. Vamos a repetir un audio que hemos pasado este año, que tiene que ver con otro encuentro, ¿eh?, en el mismo tenor, europeos con americanos. Lo hemos visto cuando hemos hablado de Jung hace varios programas. ¿Cómo se llamaba? Jung y Osquiaviano y Jung, me acuerdo, creo que se llamó el programa. Vamos a contar cómo el psicólogo suizo, creo que era Carl Gustav Jung, para entender al ser humano, sus profundidades, sus eventuales arquetipos universales, el tipo viaja por distintos lugares, por África, y también se encuentra con los indios pueblo, así se llamaban, construían casas con más de un piso, antes de que llegaran los europeos. Se encuentra con Occhiaviano, uno de ellos. Vamos a ver la presentación de eso. En mi viaje siguiente a Estados Unidos, fui con un grupo de amigos a visitar a los indios de Nuevo México, los pueblo, constructores de ciudades. Jung visitó a los pueblos de Taos, el enclave más antiguo de los indios pueblo. Los pueblo, como los Hopi, los Navajos y los Acama, son una de las muchas tribus de cultura Ansasi, cuyos antiguos hogares están ahora en ruinas, como la Casa Blanca en el Cañón de Shea, en el este de Arizona. Estos habitantes originarios de Norteamérica son pueblos campesinos, cuya historia, mitología, religión y calendario constituyen un todo armónico. Su tradición es la de vivir cerca de la tierra y de los elementos, en armonía con las estaciones, en contacto con sus dioses. Para ellos la tierra es madre y el sol padre. Me impresionó mucho un curandero que conoció allí, un hombre llamado Lago de Montaña. Repetía gustoso lo que le había dicho Lago de Montaña, que todos los americanos están locos porque piensan con la cabeza en vez de con el corazón, como hacen los indios. Lago de Montaña era el nombre traducido de Occhiaviano, el anciano de la tribu. Lago de Montaña le ofreció la visión religiosa india de que sus rituales ayudaban al sol a salir cada día y que sin su ayuda el sol dejaría de salir. Ese dato, en lo que representaba de relación con el entorno viviente, de forma de vida, tocó una cuerda muy profunda en Jung. Así que el Lago de Montaña, se llama el señor que vamos a escuchar ahora, por supuesto, está leído por un locutor, lo que registra Jung, que dijo, Occhiaviano. Se le han sacado fotos a este señor, y bueno, por supuesto, eso que leyó el locutor a su vez está doblado al español. Pero bueno, entre la niebla vamos a escuchar mejor que el testimonio de Colón, mejor, porque es lo que transmite Jung, y posiblemente Jung haya sido bastante preciso. Jung se siguió carteando con este señor durante mucho tiempo, además. Así que es posible que sea bastante creíble esta versión. Respondiendo a la pregunta, ¿cómo ve un americano ahora, la otra mirada, cómo ve un americano a un europeo? Observe, me dijo Lago de Montaña, qué aspecto tan cruel tienen los blancos. Sus labios son finos, su nariz afilada, su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Sus ojos miran fijamente. Siempre están buscando algo. ¿Qué buscan? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están nerviosos e inquietos. Nosotros no sabemos lo que quieren. No lo comprendemos. Pensamos que están locos. Me pareció que por primera vez en mi vida alguien me había trazado una imagen del hombre blanco tal como es. Aquel indio había descubierto nuestro punto flaco. Había desvelado la verdad a la que nosotros somos ciegos. Había desvelado la verdad a la que nosotros somos ciegos. Es posible que aquellos isleños, al ver llegar a Colón, al veedor de la corona española y alguno más que bajó en ese primer bote, es posible que hayan visto lo mismo que describe Ochiaviano. Aspecto cruel, rostro tenso y torturado por sus pensamientos. Un duro mirar, dice. Siempre están buscando algo. Está describiendo lo que acá llamamos neurosis, para liquidarlo en un instante, a lo que es la enfermedad de la cultura, enfermedad en tal grado que no hay nadie que sea occidental que no la padezca. No es que hay gente que sí la padece y otros que no la padecen. Bien, a ver, estamos inventando en este instante el recorrido que haremos esta noche. Llegamos hasta ahí, hasta esa primera descripción, entre dos posibilidades sería. Cada vez que un occidental dice cómo es el ser humano, está describiendo solamente una mitad de la historia. Está describiendo solamente a uno de los dos del encuentro. No describe al otro. ¿Cómo será ese otro? ¿Cómo será ese otro? En el caso de que uno pudiera unificar los caracteres. Pero no es eso lo que nos interesa. Estamos mirando a los occidentales. Vamos a describir ahora, espero que nadie se enoje, vamos a describir al que es el padre de la psicología oficial de Occidente, a Sigmund Freud. Hoy nadie desdice a Sigmund Freud. En un rato vamos a ver algunas de las características de los pensamientos de Sigmund Freud. No los psicológicos, que eso no es nuestro métier, pero sí la parada filosófica que hace Sigmund Freud y sus definiciones en asuntos claves que sí tratamos mucho en La Bruja, que es qué hacer con ese nosotros que se pone triste, que no quiere dormir, que no tiene hambre, o que sí la tiene, que se entusiasma. ¿Qué pasa con ese? Para entender un poco más a la cultura occidental, escuchemos la descripción que Alejandro Dolina hace de este que nadie cuestiona, San Occidente. ¿De qué lado del mar piensa usted que estaba? Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. La venganza será terrible. Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Yo le pido permiso, Rolón, porque hoy vamos a hablar de Sigmund Freud. Oh, qué bueno. Así que, no de sus teorías, ni del aspecto científico, que es el más importante, pero vamos a contar hoy algunas excentricidades. Freud nunca consiguió eludir la molestia profunda que le producían algunas cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, desde chico desarrolló una firme antipatía por la coliflor. Plenamente justificada, desde luego, ¿no? Tan fuerte era ese aborrecimiento que hasta llegó a prohibir a su esposa e hijos que pronunciaran esa palabra en su presencia. ¿Qué palabra? Coliflor. Tampoco podía soportar ver un pollo asado ni comerlo. Comerlo ni hablar, pero tampoco podía verlo. Freud consideraba que el objeto más diabólico jamás inventado por el hombre era el paraguas. No dudaba, según cuenta su hijo, Martín, en empezar a los bastonazos si alguien lo rozaba con su paraguas en algún día lluvioso. También odiaba las bicicletas y decía que debía prohibirse su uso, en especial en los sitios de veraneo. Aseguraba que la velocidad que desarrollaba ese invento era un peligro para la integridad de los paseantes. Odiaba el teléfono y muy pocas veces lo usó, a pesar de que su casa en Viena, tal vez porque era médico, fue una de las primeras en tener línea telefónica. Un detalle que puede entristecernos, Rolón, ¿no? A Freud no le gustaba la música. Le era absolutamente indiferente. Prohibió que en su casa hubiera piano y se negaba a entrar en un sitio donde tocara una orquesta. Cierta vez, dijo de Johann Strauss, a quien odiaba, las obras de arte ejercen sobre mí una fuerte impresión, sobre todo las obras literarias y las esculturas, menos frecuentemente los cuadros. Hay en mí una disposición analítica que lucha con la emoción cuando no puedo saber por qué estoy emocionado ni qué es lo que me embarga. Pero en lo que a música refiere no hay ni siquiera algo que hablar. Cuando tenía 16 años, conocí a una muchacha que se llamaba Gisela Fluss, que era la hija de unos amigos de sus padres. No les pudo dirigir la palabra y estuvo 3 años enamorado sin decirlo hasta que volvió a verla y se desengañó por completo. Desde esos tiempos hasta que conoció a quien iba a ser su esposa, no tuvo ningún sentimiento amoroso. Las mujeres no le importaban demasiado. Estuvo 4 años de novio con Marta, la mujer, Marta Bernay. La petición de mano de Freud a Marta fue fijada para el día 17 de junio. Freud era muy supersticioso y eligió el número 17 porque interpretó que ese día era fasto. Parece que era muy celoso, Rolón. Los primeros celos que tuvo Freud con Marta fueron en relación con el primo de ella, Max Mayer. El tipo había sido el preferido de Marta en la adolescencia. Era músico, Max. Sigmund le prohibió a Marta que llamara a su primo por su nombre de pila, así que debía llamarlo señor Mayer. Mayer fue suplantado en los celos por otro sujeto llamado Fritz Vale. Este hombre era un artista muy apreciado por las mujeres y Freud consideró que era un peligro latente para su estado marital. Entonces prohibió que Marta lo viera. Freud era muy puritano. En una ocasión le prohibió a Marta que patinase porque en esa circunstancia debía darle el brazo a otro hombre. Bueno, y usted sabrá, así como trataba a los hijos, la mujer lo trataba. Tenían un trato raro, ¿no? Sí, señor. Él quizá no la respetaba mucho, incluso pensando con medidas actuales, ¿no? Realmente. Uh-huh. Ella lo atendía también, que por ahí le ponía el dentífrico en el cepillo de dientes. Y él se dejaba hacer todas esas cosas. Pero incluso debe haber escrito él algo parecido a esto, que ella no entendía mucho de lo que él hacía. Nunca la consultaba ni nada. Fue un hombre muy valiente también, él murió de cáncer, ya en sus últimos días el dolor era muy, muy grande, querían darle morfina y él dijo que prefería morir atormentado antes que dejar de pensar. Uh-huh. Está bien eso. Ese es el personaje, ¿no? Se la pasó prohibiendo cosas, el piano, el primo, el coliflor, bueno, todas las cosas, ¿no? El pollo, no se puede ni nombrar esas palabras. ¿De qué lado del mar lo ponemos? ¿De qué lado del mar lo ponemos? Ese. Y la filosofía que no contradiga a esa personalidad es la que todavía gobierna una de las principales disciplinas de nuestro tiempo, que es la psicología. Un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar,